Y hablando también de activistas y de luchadores contra Monsanto, ahora vamos a saludar a Demián Gutiérrez, que es vecino de Malvinas, Argentina, justamente, y miembro de la Asamblea Permanente del Bloqueo Monsanto. Demián, te saludamos, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, queríamos saber un poquito, antes de la audiencia, que nos puedas contar, primero, cómo fue el recibimiento. Sabemos que, bueno, que ustedes están hace años ahí luchando, y también tener a dos figuras quizás reconocidas internacionalmente con ustedes también los ayuda, me imagino, a difundir muchísimo más la lucha que están dando en Córdoba hace muchísimo tiempo. Y bueno, la verdad que, bueno, muy muy contentos, digamos, que vengan a apoyar estas dos personalidades. Ya habíamos tenido la oportunidad de estar con Marig el año pasado. Personalmente, bueno, yo les cuento que estamos acá en el bloqueo, digamos, estamos preparando todos para, bueno, para la venida de ella. Yo estoy en la parte técnica, soy miembro de la asamblea del bloqueo, y sí, estamos muy contentos por lo que decías vos. Sirve para hacer visible que el bloqueo sigue en pie, Monsanto todavía no se fue, y bueno, para difundir en el pueblo de Malvinas las ideas que ellas traen, las películas y su sabiduría, digamos. Así que, bueno, sí. Decime. No, contanos un poco cómo está la situación hoy del bloqueo, porque en general, por lo menos acá en la ciudad, siempre llegan informaciones, ¿no? Cuando pasa algún hecho como trascendental, como si no fuese trascendental el bloqueo que están haciendo y lo que está haciendo Monsanto todos los días, ¿no? Pero contanos en qué situación están ahora con el bloqueo. Bueno, el bloqueo sigue en pie, seguimos manteniendo el bloqueo con guardias durante las 24 horas, y bueno, en estado de alerta permanente, por si Monsanto quisiera entrar al predio a querer construir o a sacar material, no entra ni sale nada de la empresa, y bueno, alertas para si sucediera eso, bueno, que todo el pueblo y la ciudad de Córdoba y todos los que luchamos están acá presentes, como hace ya 3 años que se encuentra el bloqueo, o se cumpliría ahora en septiembre, 3 años. La situación es esa, y haciéndole una presión constante a la nueva intendenta de Malvinas para que, bueno, para que tome la decisión de sacar a Monsanto, ya que, como sabemos todos, y para los que no saben, que están escuchando, ya se les rechazó el estudio de impacto ambiental que ellos presentaron hace en 2013, y bueno, y hay una cautelar, digamos, que dice la justicia, más allá de lo que decimos nosotros, que creo que la verdad es la del pueblo, ¿no? Que no quiere que se instale, y Monsanto ya no puede estar aquí, digamos. Exactamente. Así que esa es la realidad, y muy atentos, porque Monsanto quiere presentar un segundo estudio de impacto ambiental, así que, bueno, difundiendo las ideas que no queremos, rechazamos que Monsanto intente presentar un segundo estudio de impacto ambiental. Y bueno, esa es más o menos la situación hoy en día, digamos, del bloqueo. ¿Qué prevén que va a suceder en la reunión? Digo, no sé qué relación si tuvieron con la nueva intendenta Silvina González desde que asumió en relación a este tema. Y mira, la reunión es con ellas dos, solamente con las personas que traducen sus idiomas para que puedan entender, y con Florencia, creo, del Finca. No quiso recibir a ningún vecino. Así que, bueno, sinceramente también nos sorprendimos de que la reciban, porque ella ha esquivado muchas reuniones últimamente. Nos recibió una vez este año y después puso excusas siempre, no nos quiso recibir más. Así que nos sorprendió que la reciben, y bueno, a la expectativa de lo que puedan hablar estas dos personas con su energía y su presencia, ¿no? Y su sabiduría ante, sabemos que el intendente funciona en Monsanto, pero bueno, los que estamos acá y todo el pueblo, lo que tratamos es que hoy sea una reunión que le abra el corazón y la cabeza, ¿no? Para que entre en conciencia de que tomar la decisión de sacar a Monsanto, firmar las papeletas burocráticas esas, le haría un bien no solo a su pueblo, sino que al mundo. Que intente tomar la dimensión de quiénes son estas personas, y bueno, eso es lo que querríamos que pase, ¿no? Pero sabemos que estos políticos son funcionales a los poderes de las empresas y el poder político, entonces, bueno, sabemos que tal vez, bueno, sea un recibimiento más y tal vez después quede toda la misma nada, pero nosotros seguimos en pie. Y bueno, te cuento que la venida de ella al bloqueo nos llena de mucha energía a Córdoba, bueno, Argentina y al bloqueo, para, bueno, seguir reforzando la lucha, digamos. ¿Cuántos vecinos y vecinas son los que participan en el bloqueo? ¿Qué nivel de participación y de conciencia hay sobre lo que significa Monsanto, digamos, la instalación de Monsanto? Y mira, yo vivo, o sea, soy vivo 5 minutos de Malvinas, ¿no? Un pueblo que está muy cerca, no soy vecino precisamente de Malvinas, soy de un barrio de Córdoba, pero estoy muy cerca de ellos. Se hizo una encuesta así, no oficial, y el pueblo en sí, más del 70% no quiere, pero hay un temor del pueblo en general por ahí de salir a manifestarse por los aprietes políticos desde la intendencia. Activos en la militancia, en el activismo en contra de la empresa, tendremos 50 vecinos, entre los que hacen guardia, los que están en el pueblo, los que volantean, los que militan en su colegio, etcétera. Pero sí, por ahí hay un miedo a expresar, digamos, el descontento, digamos, por los aprietes políticos del ex intendente y de la nueva intendenta. Pero en sí, el pueblo sabe que es malo y no lo quiere. No lo quiere. Esa es la realidad. Bueno, fundamental. Está bueno también la presencia de dos personalidades, como vos decías, también para incentivar la participación de aquellos vecinos que quizás tienen un poco de miedo también, y no es miedo en vano, digo, por el hecho de que efectivamente suceden aprietes. Me acuerdo la cantidad de denuncias que también sobre Sofía Gatica, que sufrió amenazas, que sufrió golpizas, como tantos otros vecinos, ¿no? Digo, sí. De verdad hay una presión constante. Sí, eso, independientemente de los vecinos, ¿no? Que activan aquí en Malvinas, hay gente y hay personas que han venido de todo lado del país y de muchas localidades, y también, bueno, como decías vos, así como Sofía Gatica, muchos y muchas personas han sido amenazadas en sus domicilios, llamadas por teléfono, etcétera, de la forma que se maneja esta mafia en contra de la vida. Y bueno, y justo hoy 10 me permito también recordar que el 11 de junio, hace 2 años, salía la nueva ley de ambiente que avala a Monsanto a poder presentar un segundo estudio de impacto ambiental, y tuvimos 23 compañeros detenidos, imputados simplemente por luchar por la vida. Así que bueno, justo mañana se cumplen estos 2 años de esa feroz represión que hubo acá en Córdoba, en la legislatura. Así que bueno. Pero sí, hay mucha gente de Córdoba, de barrios que vienen acá, que hacen las guardias y que acompañan al pueblo de Malvinas contra, bueno, como vos decías, las amenazas y todo lo que es esta gente, digamos. Sí. Bueno, Demián, te agradecemos mucho. Vamos a estar atentos a ver si podemos comunicarnos antes de que termine el programa para ver qué respuestas hubo en la reunión o qué fue lo que sucedió en ella. Así que vamos a seguir en contacto. Bueno, muchas gracias por la difusión, un saludo para todos por allí. Y bueno, sí, ahora a las 11 las reciben, y bueno, y descontarle a la gente que luego de esta reunión a las 12 va a haber un almuerzo con el pueblo y con la gente que viene a verlas, una charla, un locro vegano, digamos. Un locro orgánico compartir. También, ¿no? Con productos sí. No tan génicos. Sí, sí, es todo orgánico, la verdad que bueno, yo soy de... Mucho por ahí estamos acostumbrados a comer no orgánico, y la diferencia es por ahí es terrible, ¿no? Esta gente que viene de lugares en donde hacen compras todo orgánico, también cultivan sus alimentos, etcétera. Así que va a estar muy rico eso. Charla, y a las 7 de la tarde un colegio aquí de la zona nos prestó el colegio, digamos, para hacer las proyecciones, digamos, de las películas, y otra pequeña charlita ya más en el pueblo. Perfecto. Tenemos actividad en el bloqueo y luego en el mismo pueblo. Mañana así que bueno, mañana siguen con Mandana Shiva y Marín Monique, o ya se van. ¿Qué? No, mañana, corto justo. ¿Mañana siguen con las actividades? No, ellas, bueno, estarán, creo que el avión de ellas sale hoy. Está bien. Así bueno. Que, bueno, comparten las actividades aquí, que han tenido una semana agitadilla. Sí. Y bueno, y ya vuelven. Bueno, te agradecemos muchísimo, Demián. Vamos a seguir acá en comunicación, entonces. Bueno, muchas gracias. Chau, hasta luego.